Señoras y señores, bienvenidos. A partir de este momento, el espectáculo comienza a tomar color. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la voz de Medina Tropical, más grande de la República Argentina. El escenario se prepara, las luces la reciben. La gente quiere escuchar cantar a la única, a la más grande. Ella es... ¡Sí!